por resolución 173/10 de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, informamos que está transmitiendo LRH 301, FM Universidad, en su frecuencia de 98.7 MHz, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Ricardo Emilio Borsini anunciando el nombre del programa. Mi nombre, Ernesto Avellaneda. Y, como siempre, la panelista de lujo que tenemos todos los domingos, Virginia Corol. Buenos días, Virginia. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Con medio... mucho sueño. No, pero vamos a ponerle onda porque domingo espectacular, soleado, fresquito, una temperatura agradable, está lindo para salir a pasear al perro. ¿Vos qué decís, Ricky? Está, no solo el perro. ¿Vos tenés perro? No solo el perro. Ricky, ¿tenés perro? ¿Vos no, tenés? Ni para perro no tengo yo. ¿Vos sí, Virginia, no? Yo sí, tengo una perra re concheta, una perra caniche, muy linda, sí. Yo sí. ¿Y la sacás a pasear? Obvio, claro, que, me mando la parte con mi perra. Mira que los perros también tienen derecho a una vida. Mira, mi perra tiene más derecho que yo por eso en casa. Bien, Ricardo, arrancamos el domingo. ¿Tenés alguna novedad para contarnos? No, que estuvimos... Bah, no, digo no y empiezo a decir que sí. Qué contradictorio que somos, ¿no? No, pasaron varias cosas esta semana. Una, y... nombrá una. Una, por ejemplo, que tuvimos la visita de nuestro compañero Víctor de Genaro. Víctor de Genaro, fundador de la CTA. Y que en realidad esta vez vino con un rol diferente, ¿no? Es decir, no vino como CTA, ya que él no está cumpliendo ningún cargo dentro de la central en este momento, porque definió, creo que con buen tino y conservando la ética... definió no integrar los órganos de la central para dedicarse a la actividad política partidaria, ¿no? Si usted sabe que a nivel nacional un grupo de compañeros definieron tomar el toro por las astas y decir, bueno, dejamos de ser la resistencia para pasar a ser la acción. Y se generó el Instrumento Electoral por la Unidad Popular, que es un partido político que ya tiene carácter nacional, porque cumplió con la exigencia de la ley. Entonces ya es un partido nacional, Instrumento Electoral para la Unidad Popular, y bueno, en este carácter vino como diputado de la Nación, en el marco de la campaña del FAP, ¿no? Aclarando a la audiencia que no es un partido de la CTA, sino que un grupo de compañeros, como dijo Ricardo, definió participar en la política electoral y no confundir, dentro de la CTA hay miles de compañeros de diferentes fracciones políticas que están militando dentro de la CTA y bueno, creemos nosotros que llevan el espíritu de la CTA a los partidos políticos y no como suele suceder a veces que los partidos políticos bajan línea a diversos sindicatos. Tal el caso acá en la provincia de Misiones de nuestro querido sindicato UDPM, el sindicato docente que está plenamente cooptado por el poder político y bueno, algún día seguramente hemos de poder recuperarlo. Claro, y por esa razón yo creo que con buen tino, Víctor, en esta jornada que tuvo 2 días acá en Misiones, el viernes y el sábado completos, no hizo alusión ni referencia a las cuestiones sindicales, ¿no? Sino exclusivamente como diputado de la Nación, integrante del Frente Amplio Progresista, y desarrolló una tarea realmente muy, muy amplia en lo que es Posada y todo lo que es el interior de la provincia de Misiones, apoyando esta iniciativa del Frente Amplio Progresista de Misiones que lleva como candidato a primer diputado a nuestro compañero Chito Pasamar. Así es. Así bien, que tengo otra noticia, Ricardo. Se realizó la marcha por el boleto gratuito. No, el boleto estudiantil gratuito. ¿Vos estabas enterada, Virginia? Sí, es la segunda marcha que hacen los jóvenes, digamos, uh-huh, universitarios y secundarios para bueno, conseguir este boleto educativo gratuito que en otras provincias ya es ley. Una realidad, ¿no? Uh-huh. Y que no sé bien cuáles son los motivos por los cuales acá no se otorga, quiénes son los... Buena pregunta esa. Encargados. Sería lindo preguntarle a quienes deben decidir estas cosas, ¿no? Que tiene que ver con el gobierno, por empezar, provincial, uh-huh, y seguramente los gobiernos municipales, ¿no es cierto? Así es. Que sí, deben, los empresarios también, ¿no? O sea, deben, la buena disposición. Claro, que deberían legislar para ver de dónde sacan los fondos, porque digo, no es tampoco soplar y hacer botella, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos es que es una realidad en distintos puntos del país y es posible. Así que los estudiantes secundarios y los estudiantes universitarios tomaron conciencia de esto, se organizaron y salieron a la calle a reclamar una cuestión que tiene una consigna bien clarita, ¿no es cierto? Si la educación es un derecho, viajar a la escuela también debería serlo, ¿no? Debería ser. Así que, bueno, el planteo es bien claro, sí, bien simple. Por ahí la solución no será fácil. Porque además es un boleto educativo, o sea, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes y personal no docente, uh-huh, que trabaja en el ámbito de la educación. Sí. O sea que es un beneficio que alcanza a un porcentaje amplísimo, sí, en nuestra población. Recordemos que el maestro, los docentes en general, tienen un monto asignado en el sueldo que tiene que ver con el pasaje que tiene, se calcula en base a los pasajes del boleto urbano de colectivo. Exactamente, es la cantidad de días hábiles del mes, uh-huh, multiplicada por 2 pasajes de colectivo, ¿no? Para ida y vuelta. Ida y vuelta. Ahora, o sea, el docente, el docente que tiene doble turno está en el horno. Ya está en el horno, ¿no? Cobra en uno, y el docente que tiene, por ejemplo, el profesor de media, ¿vos cuántas escuelas tenés? 4 escuelas, ¿sí? Te pagan para una sola escuela y la otra, arreglate como podés, ¿no? Pero si trabaja en 4 escuelas, gana muchísimo, o sea, bueno, eso tengo, se queja. Sí, no, tengo que reconocer que... Escúchame. Voy a mandar a colocar más bolsillo en mi pantalón, porque no entra tanta ahí. Bueno, es una... No, esto de la solicitud del boleto estudiantil, más allá de lo que es la consigna y de lo que es el pedido, tenemos que analizar un poquito más en profundidad, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿En qué contexto se da esto? ¿Y por qué los chicos hoy y los docentes tienen que salir a pedir un boleto gratuito cuando tendríamos que tener el derecho, es decir, el derecho no, la posibilidad de abonar el boleto con el producido de nuestro trabajo, ¿no? Esto desnuda que los salarios están por el suelo, que la economía de Misiones está totalmente degradada, que la precarización laboral de los trabajadores con trabajo y sin trabajo es espantosa, que la falta de política en la generación de empleo genuino está ausente. Es decir, esos son los llamados a atención que hay detrás de este pedido del boleto estudiantil gratuito, ¿no? No es solamente una cuestión lírica que los estudiantes quieren decir, bueno, porque tenemos un derecho, tenemos que viajar gratuitamente. Acá hay una problemática social, económica, financiera profundísima por una falta de gestión, ¿sí? Por una falta de gestión, por una falta de política del gobierno de la provincia y por otro lado el desmesuramiento en el deseo y en la acción de ganar dinero que tiene el monopolio de transporte de Misiones, ¿no? El otro día hablaba con un compañero de la CTA, Guillermo Ortega, filósofo contemporáneo. Ahí Guillermo Ortega, un amigazo ahí del radical, y me contaba que en la época de él, no sé de qué año estaría hablando, el boleto de colectivo costaba lo mismo que un cafecito en el centro, decía. Y en realidad, ¿cuánto está un café en el centro? ¿10, 15 pesos? Y bueno, y en realidad es cierto, el boleto colectivo aún cuesta lo mismo que un café en el centro, porque con los subsidios nacionales, los subsidios provinciales y los subsidios municipales, más lo que paga el usuario, está alrededor de 15 o 20 pesos, se calcula cada boleto. Lo que pasa es que con los subsidios más o menos se disfraza esa realidad. Pero el boleto está costando eso, una empresa para subsistir. Mejor dicho, las empresas están cobrando eso. Claro, eso, la empresa está recibiendo. Una cosa es lo que el costo real y otra cosa es lo que las empresas cobran, ¿no? Entonces, por otro lado, jamás podés decir, tengo la posibilidad de subsidiar en tal o en cual sentido, si no tenés el control. Es decir, ¿qué es lo que vos estás subsidiando? Lo que te dicen los dueños de la empresa. Esto se replica en otros aspectos y en otros ámbitos de la economía nacional, por ejemplo, con el tema de las mineras. ¿Sí? ¿Cómo tributan las mineras? Por declaración jurada. ¿Qué hace la propia minera? Entonces, qué macanudo que eso. Es como cuando metés al lobo adentro del gallinero, al zorro adentro del gallinero y decís, bueno, ¿cuántas gallinas te comiste? Y ninguna te va a decir. Más vale que... No, o cuando el impuesto a las ganancias, Virginia, si mirá si la FIP dice un día, bueno, vamos a hacer por declaración. Vos tenés que ir a declarar lo que ganás, o sea... Claro. Capaz que muchos no van a querer declarar todo lo que ganan para pagar el impuesto a las ganancias. No, bien. Y lo que quería, Ricardo, proponerte en el programa de hoy era hacer el análisis... exhaustivo de lo que es esta movida de la marcha por el boleto estudiantil o el boleto educativo, porque es bueno saber este tema de cómo se organizan los chicos, ¿no? Uh-huh. Los chicos que ahora tienen, especialmente los secundarios, que ahora tienen derecho a y votar. Tendremos que hablar de los jóvenes, ¿no? Ya dejaron de ser chicos en realidad, ¿no? Para mí son todos chicos. Bueno, vos. Yo estoy más allá de la edad. Más allá de la edad. Más viejo que Matusalén y Saeva. Bien, no, es lindo de ver. Yo estuve en la marcha y mucha polenta, mucha orizada, con mucha energía, mucho canto, mucho baile. La verdad que estuvo lindo. Era una fiesta, como debe ser toda marcha, ¿no? Una fiesta porque. En democracia la posibilidad de salir a la calle a reclamar cosas es una fiesta de la democracia. Pues es que me quedo... estuvieron presentes en la marcha también identificados algunos partidos políticos, agrupaciones de docentes. Candidatos. Algunos candidatos dando vuelta, aprovechando la oportunidad por ahí. Alguno podrá decir oportunismo, otro podrá decir... Parte del folclore de la campaña, sí, ¿no? Aparte, claro, forma parte de... Pero digo, seguro, por otro lado... Por lo menos estaba... Es bueno que estén los partidos políticos, pero hubiese estado mejor que hubiesen estado los diputados que ya están, ¿no es cierto? O sea, no puedes, eso es la incoherencia. No los que quieren estar. Claro, no los que quieren estar, sino los que ya están, porque la función del diputado es estar donde está el conflicto, ¿no? O la función del concejal, o la función del representante que sea. Tiene que estar donde está el conflicto, tiene que estar en la calle. Resulta ser que parece que... El que entra en la Cámara de Diputados se olvida que se puede caminar el centro, se puede caminar los barrios. Solo en la época de campaña se caminan los barrios, ¿no? Así que bueno, es un llamado a atención por ahí que quería yo expresar. Otra noticia, Ricardo. En la provincia de Formosa se realizó una cumbre de los pueblos originarios. Vos sabés que en este momento, tengo entendido, o al menos hasta el día de ayer, había una vigilia de los pueblos originarios que están solicitando una audiencia con la presidencia de la nación que no, todavía no se le ha sido concedida. Y bueno, ellos están reclamando cosas que históricamente lo vienen haciendo, que es sus tierras, el derecho a la vida, el derecho a comer lo que ellos quieren, no lo que le dan. El derecho a tener derecho. El derecho a hacer nación. Y principalmente el derecho a la vida, porque recordemos que hay provincias en las que están siendo aniquilados. Hay gobernadores que están siendo acusados de etnocidas. Al mejor estilo de la campaña del desierto. Al mejor estilo Roca. Inclusive en el acto de los 10 años del kirchnerismo estuvo presente justamente al lado de la presidenta el gobernador acusado de estas cuestiones. Así que sería bueno recibirlos por parte de la presidencia y bueno, abrir un camino de diálogo para poder destrabar estas situaciones, ¿no? Así es. Ricardo, ¿tenés otra noticia? No, sí, hay una noticia para festejar. Sí, por lo menos no son todas pálidas, ¿no? Sí, bueno. Pasemos TN acá, todo negativo. Años, sí. dame una buena. Años peleando en la calle, en los distintos ámbitos, contra el salario negro. Para, una cosita antes, cosita. Virginia, ¿qué música querés escuchar hoy? Así vamos preparando. Yo siempre rock nacional, pero lo que la señorita decida. Mónica Otazú en los controles técnicos, hacer el esfuerzo sobrehumano por encontrar rock nacional para que no Virginia... le va a costar mucho, tiene pinta de rockero. No, fíjate la gorrita que tiene hoy. No, se nota que sabe de música. Súper cantera, ¿no? Se nota. Vamos a ver si encontramos. Bien, no, Ricardo, te comentaba que hace años que venimos peleando contra la precarización laboral, contra el salario negro, en forma conjunta con nuestros compañeros que están hoy en la actividad, en la tarea pasiva, digamos, ¿no? Con los jubilados. Y veníamos sosteniendo de que era necesario el blanqueo de todas las sumas que conforman el salario de los trabajadores, no solamente de los estatales, sino de los compañeros que también trabajan en la actividad privada, donde ellos tienen importantes sumas en concepto de vales de comida, ticket de no sé qué cosa, ticket de no sé qué otra. La cuestión es que eso, por un lado, condiciona, ¿no es cierto?, la aplicación del salario en el desarrollo de la familia, el desarrollo económico de la familia, y por otro lado, produce una importante evasión legalizada por parte de los empleadores en lo que hace aportes y contribuciones. Esta lucha la habíamos planteado no solamente la CTA, sino distintas expresiones gremiales, inclusive la CGT a través de sus diputados, de la CTA a través de sus diputados, habíamos presentado proyectos de ley corrigiendo esta situación del salario negro. Hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de las remuneraciones en negro. ¿Sí? De los montos no remunerativos. Generalmente le decimos no remunerativos y no bonificables, ¿no? Entonces, esto había comenzado allá por el 2001 con alguna aceptación o venia por parte de las organizaciones gremiales por un tiempo corto, de manera que se pudiera recuperar la economía, que se pudiera recuperar la capacidad de las patronales, ¿no es cierto? Obviándole el tema de los aportes y las contribuciones. Por otro lado, en ese momento también con esto el empleado, el asalariado recibía un poquito más de dinero, ¿no? Pero era una cuestión de poco tiempo, 5, 6 meses, 7 meses. ¿Y la noticia cuál es? La noticia es que a partir del fallo del máximo tribunal, estos montos, o sea, las sumas remunerativas, lo que llamamos negro, deberán incluirse en el cálculo del aguinaldo, vacaciones e indemnización. O sea, se reconoce la totalidad del salario, cosa que hasta este momento no se reconocía, ¿no? Así que esto seguramente va a impactar en las paritarias, en las próximas paritarias, y se va a poder discutir el salario de otra manera, ¿no? A ver, para resumir, hasta este momento, para calcular el aguinaldo, se tomaba en cuenta solamente lo que estaba en blanco. Exacto. Lo que llamamos en blanco. Lo que tenía aportes. Lo que tenía aportes, lo remunerativo bonificable. Todo lo que era en negro no entraba en el cálculo para calcular el aguinaldo. Exacto. A partir de ahora, a partir de este fallo, sería el aguinaldo la totalidad de lo que ingresa en el... en concepto de sueldo. Exacto, suponete un tipo de cobre 100 pesos hoy, en total, de esos 100 pesos, 50 tienen aportes, los otros 50 no. Recordemos que, por ejemplo, el caso de la justicia tiene el 70% en negro, ¿no? Casi el 80%. Casi el 80%. Nosotros vamos a hacer 50 y 50, va a ser claro. Una persona que cobra 100 pesos y de los 100 pesos 50 tienen aporte, el aguinaldo son 25. ¿Está? El medio aguinaldo. El medio aguinaldo. Ahora, con este fallo, nosotros se va a poder accionar para que se liquide sobre la totalidad, o sea que el aguinaldo o el medio aguinaldo sería 50 pesos. Pero esto estamos hablando de algo que va a ser a partir de ahora, ¿no? Claro, no, a partir del fallo, ningún fallo es... Es retroactivo, ¿no? Es decir, siempre son a partir de ahora. O sea que todos estos años que pasaron, yo creo que esto nos va a dar la posibilidad de reclamar, ¿no es cierto? Pero yo creo que es muy posible que digan que ya nos comieron, ¿no? Bueno, pero digo, a partir de este fallo, ¿es automático que claro, se empiece a aplicar? Claro, eso preguntaba yo, Ricardo. Esto es un fallo, esto es, sienta jurisprudencia, ¿no? Es decir, nos da la razón a quienes veníamos reclamando de que esto era inconstitucional, que no podía ser, ¿no es cierto? Para que... A partir de ahora, en todas las paritarias y todas las negociaciones colectivas que se lleven adelante, ¿no es cierto? Nosotros podamos decir, no, acá no se habla más de salario negro, ¿sí? No se habla más de sumas remunerativas, sino que hablamos de salario genuino, ¿no? Pero aparte de eso, también va a beneficiar, digamos, el salario del jubilado. Por supuesto. Claro, porque hay un montón de cosas que cuando uno se jubila, dijo la que ya estaba cerca, y por eso sabe. Hay un montón de cosas que ya no, claro. No por ejemplo, paga. Una de las cosas que a los docentes le van a tener que reconocer el incentivo y claro. El artículo 9. Uh-huh. Es una suma importante. Sí, es una suma importante. Sí. Cosa que hoy se pierde cuando vos, docente, hoy te jubilás. Claro. Se pierde el incentivo y se pierde el artículo 9. Es una suma importante, ¿no? ¿Qué te parece, Ricardo, si profundizamos este tema después de la pausa musical? Bueno. Música en la mañana del domingo. Lo que no quiero es que confundan mi inocencia con idiotes, con idiotes. Hay tantas cosas que no quiero y sin embargo están ahí. La inequidad, la indiferencia, el egoísmo. Hay que seguir, hay que seguir. Muy bien, continuamos en la hora del 14-10. Escuchábamos un poquito de música a pedido de Virginia Gorol. Alta banda. Rica. Que anoche justamente tuve el placer de escucharlos en el auditorium del Instituto Montoya. ¿Ah, sí? Ay, qué maravilla, qué placer. Encima que estaba... Había una que se colgaba el escenario del proscenio. Pero yo había sido una amiga. Mira, no me quedé porque estaba mi hijo y me decía, mamá, cálmate. Pero el propio Willy Quiroga estuvo en el escenario, un hombre de 73 años, que cuando vos lo ves decís, wow. Qué gente que existe, qué suerte que existe esta gente. No, realmente un espectáculo. No tuvo la convocatoria que debería. Que no tuvo la difusión tampoco. Probablemente le faltó, porque era un espectáculo accesible, económicamente hablando, muy accesible. Más barato que Marco Antonio Solío. Pero mucho, aparte... Perdón, Marco Antonio y Arjona, pero le superan ampliamente y mucho más barato, el 10% más o menos de lo que salía. Y si bien hubo mucha gente, yo pensé que iba a haber mucha más gente. Pero estuvo lleno, ¿no? Sí, no, por eso, tío, no estuvo, me parece, lleno el auditorio, que entiendo tiene una capacidad de 500 personas. Pero un espectáculo, la verdad, hecho con mucho respeto hacia la gente, hacia la banda. Son años. Box Day es una banda. Y me encontré, y ahí ahora es cuando viene la denuncia, yo promocionando nuestro programa a quien quiera escucharlo, y con mi voz a ron, que imposible que yo diga algo. Sí, tenía que callarse Willy Quiroga para... había una también ahí pasando un buen rato una profesora de historia de la UNAM, Nora Morales. Ajá. Que bueno, le dije que le iba a mandar saludos y que dijo que bueno, que hoy solo por hoy iba a escuchar el programa. Solo por hoy, porque las 9 de la mañana es un horario casi madrugada. Prohibido. Así que bueno, un beso grande a Nora Morales, profesora. Y yo aprovecho también para mandar un saludo entonces a mi amigo Daniel Notario, que hoy es el cumpleaños, así que Dani, si estás escuchando, cosa que dudo mucho también yo, el día domingo. Bueno, pero después se escucha en internet. Un abrazo grande y bueno, que pases un lindo día junto a tu familia. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. Luego también lo podés ver a ver... También podés escuchar este programa. Vamos por el acuerdo. Una vuelta que ya me quedo. Si vas a desayunar sin alcohol. En el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar. Y Ricardo se olvidó, pero también hay línea fija de comunicación. Pueden llamar al 4432-332 o al 4430-342. La próxima voz, Virginia, va a decir los números del teléfono. Bueno. 4432-332, entonces, la línea fija de comunicación. Sí, tú me vas raleando acá. También podés mandar algún mensajito a través del Facebook. Bueno, vamos a poner un manto de seriedad acá a este programa que se está yendo por la rama. En Facebook nos pueden encontrar también en Compromiso con las Bases UDPM y seguramente recibiremos en algún momento algún mensajito tuyo. Hablando de mensajes, Chito Pasamán. Personal. Alto personal. Alto dirigente. De... Dice, una alegría compañero, ahora tenemos que pelear para que se aplique el tema de la... de este fallo de la justicia en relación a los salarios de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo? La pelea, dice... Que este alegría, ni para salir el mensaje. Alegría, dale, Rick. Una alegría, compañero, dice, ¿no? Ahora sí tenemos que pelear para que se aplique. Es lo que claro, hablamos, ¿no? Claro. Así que ahora hay que exigir, en toda negociación que se haga con los patrones, la eliminación de todo lo que sea salario en negro. Claro, pues yo recién, claro, sí, la verdad estábamos que... hablando, esto es una persona o una institución que hizo una persona, un juicio, ¿no? Una persona hizo un juicio al Estado, seguramente. Sí, sí. Porque digo, esto es una ley que se implementó a partir del gobierno de Duhalde, después del bochinche del 2001, como medida de emergencia, algo claro, así fue, ¿no? Acordate que veníamos saliendo de la crisis del 2001 con una economía totalmente dañada, con la... Y el Estado no estaba en condiciones de pagar el... Entonces, así como se implementaron con un criterio solidario y hasta te diría loable los planes de ayuda del Estado, tienen que ser cuestiones que se dan en el sentido de que son emergentes, pero que tienen que durar muy poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Y esto se transforma en estable. Y desde el 2001 para acá, los patrones vienen haciendo lo desentendido, ¿no? Estamos tratando de recibir una llamadita al aire, así que a quien esté en el aire le damos un minutito, por favor. Y estamos preparando el equipo, acá toda la tecnología al servicio de la humanidad. No sé. La humanidad. ¿No se escucha nada? Hola, hola, hola, hola. No, Ricardo, eco. Qué vivo. Claro, no había enchufado. Si no le enchufaba el aparatito, no. Difícil. Hola, buen día, ¿quién está al aire? Ya. Sí. ¿Escucha? Sí, sí, ¿quién está al aire? ¿Qué tal? Mónica Urina, te habla. ¿Cómo estás, Ernesto? Mónica, Ricardo. Olga Murina, ¿cómo estás, Mónica? La Murina. Bueno, muy bien, Urina. Muy bien. Buen día, Mónica, ¿cómo estás? Contenta con lo que estoy escuchando. Ajá. Que tiene que ver con lo que definió la Corte, ¿no? Porque habitualmente los trabajadores denunciamos hace tiempo esto de lo que nos pagan el negro, ¿no? Sí. Y pareciera que hay oídos sordos del otro lado y las cuestiones siguen. Y ahí cuando veíamos, inclusive con ustedes muchas veces en la CTA, veíamos los salarios, por ejemplo, de la gente que trabaja en el ámbito de la justicia, justamente allí se ve que el 70% de su sueldo es el negro, ¿no? Ahora, si bien el sueldo que reciben en el bolsillo es un poco más elevado que otras reparticiones, ¿sí? ¿Eh? Sí. Sí, en realidad no es un sueldo alto, pero el 70% es el negro, este es el tema. Uh-huh. Justamente es 256 pesos el básico de un auxiliar de justicia hace 23 años. Y hoy ese mismo básico es el que lo tiene el auxiliar que comienza hoy y que es de 256 pesos, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿qué pasó desde allá? Porque no cobra lo mismo que cobraba hace 23 años el que inicia en la justicia, ¿no? Uh-huh. Hoy esta parte del salario fuera de los 256 es un adicional, otro adicional, otro adicional, todos los cuales son no remunerativos y bonificables y que el día que se jubila obviamente sufre las consecuencias de un recibo de sueldo y de una voluntad política de los gobernantes de turno que hace que bueno que tenga un sueldo o una jubilación miserable, ¿no? Digo, estas medidas se adoptaron en un momento, estábamos hablando justo, en que la situación económica del país ameritaba estas medidas de emergencia que tenían que ver con que lo que denunciamos siempre, que el trabajador paga las consecuencias de las malas gestiones gubernamentales. De la crisis, ¿no? Ajá. Y ahora que supuestamente el país tuvo una mejora en cuanto a su situación económica, no hubo voluntad política, como vos decías, de revertir estas leyes para volver a la situación normal del trabajador, ¿no es cierto? Ahora, Mónica, vos que sabes de todo. ¿Cómo, no es para tanto. Ojalá. ¿Cómo sigue esto? Porque esto es un fallo aplicado a una situación, a un caso particular, ¿no? A un caso concreto, ajá. Correcto. Por lo tanto, es aplicable solamente en ese sentido. Ajá. ¿Y a partir de acá? Ese fallo le sirve a cualquier trabajador de precedente para sustentar su propio reclamo. Uh-huh. Esto abre la puerta a todos los compañeros que quieran disputarle al patrón el sueldo y que ese sueldo sea en blanco, ¿no? Esto, en ese sentido, es un precedente que sirve y sienta jurisprudencia para fundar y argumentar una presentación judicial de cualquier compañero que tenga voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿empieza una lluvia de juicios particulares o las organizaciones sindicales empiezan Correcto. Sí, Sí, el derecho colectivo habilita desde la reforma del 94 de la Constitución a que también colectivamente pudiera hacerse presentaciones desde el ámbito sindical, ¿no? De hecho, el sindicato representa al conjunto. Ajá. Y puede hacerlo, ¿no? Acá Ricardo te va a hacer una pregunta. Yo soy Nera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rick? Muy bien. Bien. A partir de este fallo entiendo que toda negociación colectiva o todo convenio colectivo que se habilite a discusión tiene que tener en cuenta este fallo, ¿no? Sí. De hecho, sí, ahí está clarito, ¿no? Y es la Corte Suprema de Justicia, el órgano superior de justicia en la República Argentina, que ha definido en este sentido, por lo tanto, lo resuelto allí hoy es uno de los argumentos y fundamentos para poner en la mesa de cualquier negociación salarial, paritaria o lo que fuera, ¿no? Primero el documento este, que es el que da base. Y lo bueno y lo satisfactorio y lo que alegra es encontrar en la justicia fallos a favor de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que uno tiene tantos reveses en el ámbito judicial de distinta índole que, bueno, hace que de alguna manera se desanime. Ahora, este fallo viene a traer mucha alegría. Uh-huh. Y además esta posibilidad, como bien decía Ricardo con respecto a su pregunta, de poner en la mesa primero el fallo. Uh-huh. No nos olvidemos, y traigo a la memoria de ustedes, el caso Badaro, que tiene que ver con los jubilados, ¿sí? Cuando sale el caso este que dice todo jubilado tiene que cobrar el 82, la movilidad y demás, eso sirvió para que los demás jubilados pudieran accionar ante la justicia para reclamar lo que se le debía, ¿no? Uh-huh. Ahora, nosotros también tenemos habilitado el ámbito ahora desde este fallo para exigir que ante cualquier presentación, negociación con el patrón, lo que se pague sea en blanco, porque cualquier cosa al negro es inconstitucional, ¿no? Correcto. Así que la justicia nos está dando la razón a nosotros y a todos los que, las organizaciones que en algún momento salieron así, salario en blanco ya y aguinaldo, como dice la ley en realidad. Claro, y esto es lo que decíamos al principio, Mónica, en esta pelea hubo realmente unidad en la acción porque no solamente la central salió a reclamar estas situaciones, sino que todas las otras organizaciones colectivas de trabajadores como los distintos gremios, distintos sindicatos y la CGT incluida, ¿no? Sí, la central, la CTA nuestra, ha reclamado históricamente que los trabajadores tuviéramos dignidad en el cobro de nuestro salario. Eso significaba salario en blanco y un salario que se ajuste a la canasta familiar, ¿no? Así estamos es. Lejos todavía de la canasta familiar en los salarios aquí en la provincia y en el país. Por lo menos según los conceptos fuera del INDEC, que han sacado nuestros compañeros y que se acerca a 7.000 pesos, ¿no? No es a 3.200 como cobran los docentes, ¿no? Mónica, ¿alguna novedad del sector docente? Por ahí estábamos viendo, ¿no? De que hubieron modificaciones, acuerdos salariales que van a tocar varios ítems, ¿no? Mm. La verdad es que veníamos cuestionándonos hacía un tiempo y ya preparándonos para la lucha en función de que no aparecía la voluntad política de cambiar esta situación que tenemos hoy, que es necesario modificar porque realmente estamos mal en relación a la inflación, ¿no? Ahora, este salario, obviamente, es insuficiente y va a modificar, no tanto como lo esperamos, el salario del trabajador docente, pero sí. Nosotros tenemos que destacar desde el sector docente, desde los trabajadores que hemos peleado en todo este tiempo, que hemos podido instalar este debate y esta fuerza para el conjunto de los trabajadores, que es pedir el sueldo en blanco, ¿no? Mm. Esto hay que destacarlo porque dejamos de pelear por 100 pesos o 200 pesos, sino que empezamos a pelear por salario en blanco, por recomposición salarial en serio en cada uno de los ítems que teníamos en nuestro sueldo. Y eso, bueno, habilita obviamente que hoy cuando se habla del aumento del salario del sector docente y de los demás trabajadores en blanco, la verdad que uno siente mucha satisfacción, ¿no? Mónica Urina, muchas gracias por llamar. Qué bueno que te levantes temprano los domingos para para compartir con nosotros un ratito, por lo menos. A ver si aparece por acá por el programa algún día, ¿no? A ver cuánto, mira, ya te estábamos olvidando que hacia acá no aparece más por la radio. No, le mando un saludo grande a Mónica, que está de operadora ahí, a la tocaya. Vieja y mía. Además contarles a ustedes que los domingos me tomo un rato para dormir, así que me tienen que dar un poco de licencia para eso. Bueno. Listo, un abrazo grande. Chicos, hasta luego. Chao, Mónica. Chao, de la Mónica Urina, referente de la agrupación docente Compromiso con las Bases y histórica luchadora por el salario en blanco. Desde Compromiso con las Bases fuimos, creo que, no digo los primeros, pero uno de los que más fuerte hicimos hincapié ya por el 2004-2005, ya por el salario en blanco. Uh-huh. Ya. Fue un eje de campaña, inclusive, cuando hubieron las elecciones de UDPM. Así es. Esta Mónica nos desconcertó todo. Realmente, como dice ella, ¿no? Esto de... Ya no la lucha no pasa por 100 o 200 pesos aumento, sino ahora concretamente por el blanqueo de todo lo que está en negro, ¿no? Qué bueno, la verdad. Así que cambia por ahí el eje de la discusión. El escenario. ¿Qué te parece, Mónica? Ya te estaba por decir. Mónica Otazú, en los controles técnicos, nos va a poner un tema musical para que podamos disfrutar. Yeah. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, ya en la última parte. Había un tema que te había llamado mucho la atención en la semana, Virginia. Sí, escuché en la televisión una denuncia que hacía una mamá respecto de el abuso laboral que estaba sufriendo su hijo de, creo que unos 16 años, ¿no? Y bueno, y como siempre, toda noticia que conlleva alguna cuestión política, aparecen los a favor, los en contra, los que... Sí, ¿no? Que eso también es otra cosa. Sé que hoy cuando hablaste de Víctor de Genaro ya iba a decir y se me pasó. Porque, claro, en este momento todo el tiempo estamos escuchando las propuestas de los diferentes candidatos, ¿no? Las propagandas políticas y demás. Que están bien, supongo que si uno quiere ser político tiene que hacer propaganda para... O sea, si en realidad políticos somos todos, si quieres ser parte de algo. Pero, es molesto cuando uno escucha a alguien que quiere ejercer el gobierno así de forma oficial, digamos, que usa un lenguaje soez o un lenguaje agresivo para referirse a los contrarios, ¿no? O sea... No. Y cuando lo escuché a Víctor en la tele, una de las cosas que más me gustó, esto que vos decías, Ricardo, no pierde la ética cuando habla. No es una persona... que descalifica. No. Es una persona que habla con mucho respeto. Incluso, obviamente, dijo un par de cosas que le disgustan del gobierno actual de Cristina Kirchner. Pero lo dijo con... Con altura. Con altura y sobre todo con ética, ¿no? Uh-huh. Y cosa que yo, por lo menos como persona grande que soy, y no creo que sea bueno para los jóvenes, cuando los escucho a los candidatos, escucho decir, ese sinvergüenza de... ¿no? O sea, y es como que... Obvio, son términos que usamos en la cotidianidad. El precepto ese que dice que cuando no hay argumento se recurre a la agresión verbal. Puede ser, la verdad, no sé que no lo pensé por ese lado, pero porque es molesto. Yo no digo que no sean términos que uno por ahí en la cotidianidad lo usa, sí, pero cuando estoy en un medio de comunicación tengo que cuidar por lo menos un poco, ¿no? Mi vocabulario. ¿Viste, Ricardo? ¿Viste, Ricardo? Basta decir sandeces. Eso que estoy haciendo un curso de oratoria los días sábados. Bueno, y no, todo y esto, noticia, perdón, claro, o sea, es como que le di vuelta. Digo, todo esto venía porque estuve escuchando esta noticia donde se peleaban entre sí algunos políticos, pero en realidad lo que a mí me llamó la atención, digamos, es... Bueno, por un lado, esto del trabajo de los jóvenes, ¿no? El trabajo de los menores en distintos lugares, no solo porque es un hecho que hay menores trabajando. O sea, la noticia central que vos viste fue... La mamá... Trabajo infantil en el mercado central. Exacto. A raíz de eso salieron... A raíz de eso, una mamá que denuncia que a su hijo lo estaban explotando en el mercado central, ¿no? O sea... Ella tenía conocimiento, porque claro, también hay una ley que regula este trabajo, digamos, infantil de los menores, no infantil. Y ella en realidad se quejaba no de que él trabaje, sino de que estaba siendo explotado. ¿Y que se lastimó? Sí, que estaba lastimado. Y en realidad yo pensaba, ¿no? Desde mi mirada como ciudadano solamente, y en esto pido mil disculpas si me equivoco, pero yo decía, está bien, ella se estaba quejando con mucha fuerza defendiendo el derecho de su hijo, ¿no? Pero detrás de eso, ¿cuántas cosas hay para plantearse, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo es que una familia llega a necesitar y a permitir que sus hijos a la madrugada vayan a trabajar a ese lugar y haciendo el esfuerzo físico con las consecuentes consecuencias, valga la redundancia, a esas edades? Es decir, ¿Dónde está la presencia de quien debe controlar, pero en serio? Porque yo antes de hablar este tema acá, de charlarlo con Ernesto para ver si lo podíamos presentar en la radio, le pregunté a otras personas de otras profesiones, porque yo esto no lo iba a hablar desde la profesión, porque algo... Y me decían que cuando uno cuestiona el trabajo infantil, está criminalizando la pobreza. Pero yo también decía, a ver, ¿hasta qué punto la pobreza no suele aprenderse como un discurso de escudo para poder realizar otras cosas? ¿Sí? Es decir, ¿hasta qué punto el quién es pobre? ¿Y hasta qué punto el pobre no aprende a valerse de ese discurso para ocuparse de lo urgente o justificar cosas y no buscar un derecho mayor? Porque insisto, por favor, con todo respeto, por esa mamá que probablemente tenga más hijos y no le alcance y ese chico necesite los pesos para sus gastos, mis mayores respetos. Pero ella no sabe que puede exigir otras cosas. Alguien le enseña que en realidad su hijo debería estar estudiando por un buen futuro y no trabajando. Estudiando y jugando. Por ejemplo, ¿no? Pero no trabajando bajo ningún punto de vista. Porque, por otra parte, hay otro tipo de trabajo evidente que si por a veces los medios también se prenden de lo del momento, ¿no? Pero a mí me consta que en derredor a algunos boliches posadeños, y acá no tienen nada que ver los boliches porque están en la vereda, hay niños que van a mendigar en las veredas a la noche. Sí. Aparecen tipo 1 de la mañana y están hasta las 3, 4 de la mañana mendigando en la vereda sin... Es decir, no tienen que estar, no importa si hay alguien cuidándolo, no tienen que estar. Y no solo. Fíjate vos cómo esto se relaciona con el tema que tocábamos antes, Virginia. Acá hay vulneración de derechos. Claro. ¿Sí? Y detrás de esto, que es el emergente, ¿no es cierto?, subyace una cuestión que es el por qué pasa esto. Porque generalmente lo que hacemos es reaccionar ante el impacto del hecho, ¿no es cierto? Ajá. Pero las causas fundamentales de eso siguen subyaciendo y siguen siendo manejadas oportunistamente por quienes sacan rédito de esto, ¿no? Yo quiero que nos cuentes, Virginia, eso de los chicos mendigando en el boliche, ¿cómo es la situación? Claro, yo tengo la oportunidad, digamos, porque tengo un pequeño negocio ahí cerca de una zona de boliches. Empieza a pasar chivo acá. No, está todo re barato. No, pero veo que algunos días, a determinadas horas, van niñitos, digamos, aparecen ellos. No, niñitos hermosos, que en absoluto tienen un aspecto de indigente. No digo que si lo tuvieran, sí estaría bien que lo hagan. Digo, personitas muy bien puestas, digamos. Se nota que están cuidados. Sí, sí, muy bien cuidados. O sea, cuidado en el aspecto, ¿no? Cuidado en la vestimenta, en la alimentación, se ve que están cuidados. Y están ahí en la vereda del boliche. Ya prácticamente ni piden. Hay como un acuerdo implícito entre las personas que lo ven, los ven a estos niños y realmente juntan mucho dinero, mucho dinero. Entonces, por eso digo, ¿no? Uno se pregunta, está bien, por una cuestión de pobreza, de necesidad, un hijo tiene que salir a trabajar, ¿no es cierto? Pero iba a mendigar estos niños. ¿Qué canal fue a filmar y hacer una entrevista de por qué están ahí? ¿Quién los lleva? ¿Quién los busca? ¿Cómo vuelven a su casa? Estoy hablando de personas de 7 años, ¿eh? Y vos me habías contado que los hay controles municipales a veces que pasan... Ah, no, el control municipal, que es muy estricto en los boliches, que van dos o tres veces por noche, muy estrictas, así como muy, muy formales, ellos pasan por al lado de esos nenitos. Pero por al lado, es decir, está bien, a lo mejor esa no es tarea de ese sector de la municipalidad. De ese funcionario que fue. Claro, pero lo ve. Los mismos canales de televisión que adhieren oportunistamente a una noticia, ya terminamos, bueno, pero no lo filmaron tampoco, así que... Virginia, te propongo que este tema lo profundicemos en el próximo programa, así que anunciamos ya cuál va a ser la temática del próximo programa el próximo domingo. Esto fue La Hora de 14 Bis. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas. Thank you.